aproximadamente a las 21 horas del día 11, corriente mes y año, por supuesto, en la ruta provincial 51, a la altura de las Torres del Chocón, acá a unos 4 o 5 kilómetros de la rotonda que conduce a la ciudad de 25 de Mayo. En una moto marca Guerrero 110 centímetros cúbicos, se trasladaba un señor de Saladillo, Agustín Córdoba, de 26 años de edad, domiciliado obviamente en Saladillo, en la ruta 205 y la Sati. Junto con él se desplazaba su pareja, Elizabeth Maricel, hacia Charán, y dos menores de edad, uno de 6 años y otro de 8, en la parte trasera de la moto, ¿no es cierto?, en la parte última del asiento, ¿no es cierto? Sí. Esta gente se trasladaba en dirección a Saladillo, en esa misma dirección, hacía lo propio un automóvil marca Alfa Romeo, propiedad del señor Oscar Alfredo Guerra González, que es un médico domiciliado en la ciudad de Tandil, el cual se dirigía para dicha ciudad juntamente con la señora Ailé Farina, perdón, no me acordaba el apellido. Y bueno, en estas circunstancias, obviamente que se está tratando de establecer el modo y causa del accidente y la mecánica del mismo, pero viste a la moto por la parte trasera, el automóvil, con los resultados de que resultan con lesiones ambos menores. Vale decir, un traumatismo encéfalo-craneano severo, motivo por el cual pueden ser internados en el Hospital Municipal Local Saturnino Unzué. También resultan con golpes la señora de Córdoba y Córdoba también, pero las lesiones que revisten son de carácter leve. También sufre algunos golpes la acompañante del señor Guerra, vale decir, acompañante que se trasladaba en el auto, pero tampoco revisten carácter de gravedad. Los únicos con gravedad serían los dos menores, con un severo traumatismo encéfalo-craneano. Bueno, ambos menores permanecieron internados, estoy en horas cercanas al mediodía, nos avisan que el mayor de ellos había dejado de existir. Bueno, ya se estaba instruyendo, obviamente, por la carátula de lesiones culposas, hubo que recapturarlo ahora a homicidio culposo, tienen conocimiento la fiscalía interviniente, en este caso la número 5 del Departamento Judicial de Cáceres, y bueno, eso es todo lo que tengo para comunicarte, ya tienen conocimiento obviamente los familiares del chiquito, se procedió a hacer la operación de autopsia, se dio cumplimiento a esa medida legal, ¿no es cierto?, que es de rigor en estos casos. Y bueno, tengo más para agregar, lamentablemente un triste episodio que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, comisario, por la información. Bueno, cómo no, a tu disposición siempre. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación telefónica entonces con el comisario de 25 de Mayo, Gustavo Castelucio, que bueno, nos daba cuenta de este fallecimiento de este menor de la ciudad de Saladillo. Nosotros por aquí seguimos. Presento Norberto Javier, estilista unisex. Con nuevos servicios para vos de maquillaje y depilación. Horario corrido de 9 a 21. Solicita turno al 02345 46.